si nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa. Ellos de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa, pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa. Y esto va con mucho cariño a todas las vanidosas que se creen hermosas. Al radiante sol que amanece.